Mira, primero porque se va a tener que definir la fecha del Congreso de la provincia, que tenemos obligación de hacerlo, de acuerdo a nuestra carta orgánica, así que habrá que hacer el Congreso que determinará la fecha de las elecciones que vencen en octubre los mandatos, por una parte. Segundo, ¿qué piensa el Congreso de desdoblar el proceso electoral? Y bueno, y después informe que puedan dar cada uno de los consejeros de sus lugares. Es decir, como tema específico no hay ninguno. Sí, este que te acabo de decir, que tiene que ser hoy por las fechas. A nosotros ya tenemos que hacerlo al más tardar, se me ocurre a mí, en agosto el Congreso. ¿Sobre el desdoblamiento de elecciones ya se habían expedido o habían estado charlando? El partido sí, pero bueno, el partido lleva una opinión, lo que no te puedo decir qué va a ser el Congreso, realmente, ¿no? Te diría que por lo menos lo que hemos estado recogiendo en los distintos lugares que fuimos, hay genéricamente un consenso para que se desdoble. Y creo que tiene dos motivos. No solamente porque lo primero que se aprecia si es, mira, es por un proceso de sacar ventajas electorales. Y yo creo que como se ha planteado este gobierno tan centralista y también los partidos políticos y el peronismo inclusive son bastante centralistas. Creo que esta es una forma de acentuar un federalismo e indudablemente no quedar supeditado a veces a candidatos nacionales que te puedan venir e incidir en lo que pueda pensar el pampeano por su candidato. Yo creo que es más amplio, mirándolo con proyección futura, creo que es lo mejor que se puede hacer. La que sí sé, que van a tratar de especular, que es por el proceso electoral. Te diría que por lo menos no lo tuvimos en cuenta nosotros en ese sentido. Sí creemos que en el futuro el federalismo en La Pampa, que fue una provincia nueva, donde realmente hemos sido casi siempre territorio, creo que es un paso más para acentuar un federalismo y que el pampeano ya tenga su independencia electoral sin incidencia de factores ajenos. Agarras un candidato nacional con una incidencia en toda la sociedad argentina y te puede influir hasta en el intendente de, qué sé yo, de cualquier pueblo de La Pampa y de la gobernación también. Oye, pero digo, ¿no tiene un a nivel nacional digo, no tiene un candidato fuerte? Lo que tenemos varios. Pero fuerte, digo. Bueno, no sé, son fuertes o no. Pero el candidato al peronismo no le falta. Lo que creo que yo antes de hablar de candidatos, por lo menos mi sensación personal, creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en encontrar una unidad del peronismo. Creo que esa es la única posibilidad de ganar. No podemos ser tan torpes de ver cómo peleamos candidaturas ahora y sin buscar un consenso genérico. En última instancia, hay dos formas. O realmente hay un acuerdo con un candidato, como decís vos, que pueda tomar volumen, que puede tomarlo, hay tiempo para hacerlo. O hacer un proceso electoral interno donde la sociedad determine cuál es el que tiene más al que elija, ¿no? ¿Puede unir el justicialismo Massa, Urtubey, por lo menos este grupo de algunos? Que te diga, ese es un deseo personal, por lo menos, y te diría de muchos. Casi te diría que del Congreso Nacional donde estuve el otro día, o donde estuvo La Pampa con los congresales, era la sensación que vos tenías de todos el conjunto, casi te diría de esos congresales anónimos, ¿cierto? Después estaban las figuras que están peleando su candidatura, pero así viéndolo, por lo menos la que uno ve es la sensación de unidad que se quiere. No podemos regalar el gobierno, no podemos regalar una elección. Creo que ya regalamos una y si la seguimos regalando otra, porque somos torpes y no merecemos conducir el país, ¿no? ¿Lo ve a Berna como en una fórmula presidencial, como planteaba algún diputado? La cosa que nos agradaría profundamente, pero no he hablado con él, por lo menos para tener una información. Pero bueno, ahora si ocurre así, además creo que tiene experiencia, en fin, tiene volumen político en su provincia y creo que también tiene una inserción en un contexto nacional, con una posición y un conocimiento de la realidad política y económica que ojalá se dé, ¿no? ¿Quién sería el candidato suyo para el PJ Nacional? Yo no tengo como previsto ninguno, mi opinión personal. Sí, creo que la prioridad antes del candidato es ver si contemos la unidad. Si no, no tiene sentido. Yo creo que ese es el elemento fundamental y si no lo hacemos es por torpeza de quienes tienen responsabilidades políticas mayores, que dejen de lugar los egos personales, en fin, el vedetismo político y lo que sea, y hagan un renunciamiento quienes tienen que hacerlo y poder ganar un proceso electoral, no regalarlo como hicimos la vez anterior. Esa es la realidad. ¿Puede llegar a haber una reelección de Macri después de este contexto que hay a nivel nacional? Yo creo que la reelección de Macri está relacionada exactamente como la elección anterior. La elección anterior no la ganó Macri, la perdimos nosotros, ¿cierto? Busquemos la responsabilidad que tuvimos, que fue mucha, y aquellos que la tuvieron más grande, más todavía, que regalaron un proceso electoral. Esperemos que esta vez no seamos tan torpes de regalar otro proceso electoral. Es decir, acá es muy simple, si el peronismo va dividido, yo no sé si será Macri o quién, pero sé que no tenemos posibilidad de hacerlo, de llegar. Todo depende del peronismo y de la inteligencia de quienes tienen que ponerla para ver que hay un objetivo mayor que una ambición personal, ¿no? Bien, y en el plano provincial, digo, ¿el peronismo está preparado para un recambio generacional, digo, en cuanto a candidaturas, si no va a haber nada? Yo creo que se va dando bastante el recambio generacional en el peronismo. Me ven a mí, pero yo no tengo cargo, ¿viste? Esa es la verdad, y bueno, ahora habrá proceso electoral del partido, pero si vos analizás toda la conformación de la Cámara de Diputados, incluso de los funcionarios, yo creo que se fue dando bastante el recambio generacional. Vos agarrás los ministros, los subsecretarios, en fin, uno ve, por lo que veo, yo muchos no los conozco, funcionarios, pero veo los que han tomado participación en el conflicto con Mendoza y distintas provincias, son chicos jóvenes. No sé por qué, porque eso siempre nos lo preguntan a los peronistas, no se lo preguntan a otros partidos. Porque yo vengo con algunos, yo ya estoy afuera hace rato, pero veo algunos que compitieron conmigo radicales y esto de que siguen vigentes todavía. A ellos no le preguntan por la renovación generacional. Creo que se da naturalmente. Se da naturalmente incluso en aspectos de tu vida cotidiana y de los conflictos, como la discusión de la ley en el orden nacional del aborto, que está en el centro de un escenario que excede el marco de los partidos y excede el marco de posiciones religiosas, problemas de salud, pero no lo podés contener, y eso lo ha hecho las generaciones nuevas. Es decir, en nuestro tiempo había otro orden de valores, y creo que el orden de valores naturalmente lo lleva. Lo que también tenés que encontrar es aquellos que tomen con una vocación para hacerlo. Es como si a vos te dicen que vayas ahora de peluquero y decís, no, mirá, mi actividad es esta. Yo creo que también precisás de los jóvenes que tomen una vocación. El peronismo tiene mucha juventud, y te digo, y funcionarios jóvenes tenés unos cuantos. Vos me decís, por Berna, es cierto, es el mayor, pero también es cierto que le tocó en un momento muy especial defender los intereses de las provincias, pucha, y sería una lástima, con toda su experiencia en eso, en un momento tan especial, vos también precisás, no le podés ir a computar los años que tiene, sino tenés que computar si tiene habilidad para gobernar y para salir de un proceso tan duro como el que estamos viviendo. Yo creo que hay mayores que habría que mandarlo al archivo, pero hay jóvenes que también tendrían que mandarlo al archivo. Ahora, si acá la capacidad la vamos a determinar simplemente por la edad, bueno, saludame y me voy a casa.